Este sábado 2 de diciembre nos encontramos en el cuarto bloque de la Universidad Nacional de San Luis a un encuentro de sociocomunitarios del centro de prácticas, ¿no? No es una actividad que, bueno, queríamos darle cierre a este año tan particular. Porque desde la Bulla y nuestra casa donde está este estudio bullero, el Búho Barrios Unidos del Oeste, es parte de ese centro de prácticas pedagógicos sociocomunitarias de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Ahí andamos articulando los barrios populares y las universidades públicas, necesarias articulaciones. Y para eso dialogábamos con dos docentes que son parte trabajadoras de la Universidad Nacional de San Luis y parte del Centro de Prácticas. Vamos a escuchar a Luciana Melto, quien nos va a contar, quien nos cuenta qué es el Centro de Prácticas. Bueno, el Centro de Prácticas Pedagógicas y Sociocomunitarias es un espacio de la Facultad de Ciencias Humanas creado para fortalecer el vínculo de la facultad con los sectores populares. Lo que busca es ser una estructura institucional que posibilita el acceso de los sectores populares a la universidad, no en términos de formación, aunque también es la expectativa, sino como participantes y como voz autorizada y legitimada para construir la universidad pública. Buscamos trabajar de manera asamblearia, horizontal y colectiva, con todo lo que eso implica y las dificultades que por ahí conlleva. A veces estamos más cerca, a veces estamos más lejos, pero los desafíos son esos. Los dos objetivos es fortalecer la trama de organización popular, en la que nos sentimos como universidad pública un actor que tiene mucho para aportar y mucho para aprender, y fundamentalmente hacer lugar a esas organizaciones en la formación crítica de nuestros estudiantes y en lo que llamamos la formación en y con los territorios. Una formación que vincula en trama lo disciplinar, lo profesional, con una formación ciudadana cercana a las realidades locales, a las realidades de las organizaciones y de los sectores populares y sus luchas en la ciudad. Allí, más que necesario estos espacios en tiempos donde algunos sectores de ultraderecha quieren socavar a las universidades públicas y a los espacios, diversos espacios comunitarios que hay a lo largo y a lo ancho de los barrios populares de nuestro país. Así que allí fortaleciéndonos en esta actividad que disfrutamos allí. Sí, y ahora Gabriela Luciano nos va a contar acerca de la actividad que se estuvo realizando este sábado 2 ahí en el cuarto bloque de la Universidad de San Luis. En el día de hoy nos encontramos para realizar la asamblea sociocomunitaria del Centro de Prácticas, un momento muy esperado porque fue una asamblea anual que un poco busca poner en valor lo trabajado, lo recorrido a lo largo de todo este año, y es el momento de encuentro con montones de organizaciones, de espacios colectivos, también de espacios dentro de la universidad, materias, proyectos de extensión, proyectos de investigación con los que venimos trabajando para poder lograr este diálogo entre universidad y territorios. Nos interesaba además poner en valor todo lo que se había venido construyendo, pensando también esta coyuntura particular que estamos viviendo, que nos agrega desafíos, complejiza muchas de las cosas que esperamos transformar dentro de la universidad y que esperamos también sean pulso para darle profundidad y darle fuerza a las construcciones del territorio. Esto también nos permite generar líneas de construcción, así lo llamó una de las vecinas que conforma el espacio del Consejo del Centro de Prácticas, en vistas a lo que vamos a empezar a caminar el año que viene, siempre pensándonos a la par, ¿no? Desde los lugares más horizontales posibles entre organizaciones y los espacios internos de la universidad. Nada, contentas con la participación, ha sido una participación muy fuerte y también también con la alegría de estar entramando con espacios colectivos nuevos. Así que bueno, con esa alegría en el día de hoy. Y ahí escuchábamos a Gabriela Luciano con la murga domadores de fondo. Exacto, ahí con la murga de fondo, con previo a la murga estuvo tocando también compañeros ahí deleitando con su guitarra y un par de temas hermosos. Sí, la verdad que sí, una jornada que disfrutamos y que la advertimos necesaria porque, bueno, ir tramándonos y hacer uso de las universidades públicas y de las redes que desde allí se pueden construir y pensar para hacer de la educación un derecho real y concreto en articulación con los barrios populares y los espacios comunitarios, son instancias para participar y celebrar que existan. Así es.